en el cual es parte de Raíces Ancestrales, de nuestra querida productora Raíces Ancestrales. Por ello vamos a saludarlo a Gustavo Vitale, ya estamos en comunicación telefónica y lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, buen día, Gabriela, y buen día, Mosquitera, una casa amiga, un medio amigo tan querido de la comunicación alternativa, comunitaria. Y bueno, gracias por la posibilidad de contar un poquito de qué se trata. No, por favor, gracias a vos y bueno, y por seguir apostándole a la comunicación, al audiovisual, y bueno, y ahora con esta propuesta y con esta noticia también de este corto. Contanos un poco de qué se trata este corto, cómo fue llevado a cabo. Bueno, mira, este en realidad, como vos bien decías, ahora es parte de este festival. Que de verdad que en estos días empezó el 4 de junio y termina el 14, han sido dos semanas de este festival, que así de verdad que yo he estado viendo y recomendando ver el festival, y las producciones son increíbles, movilizadoras y muy conmovedoras. Todas las producciones de comunidades y de pueblos originarios de Latinoamérica. Y el corto en particular, que ha recibido una mención de honor, digamos, en un concurso, que es por eso que desde la productora lo realizamos, para poder concursar en este concurso que te decía, que es de Ibercultura Viva, que es un organismo internacional, intergubernamental, que corresponde, digamos, a un organismo que va acompañando lo que son los programas de puntos de cultura, y nosotros somos un punto de cultura en Argentina, como ustedes también, y como una red bastante grande de organizaciones culturales comunitarias en Latinoamérica. Y en este caso el concurso se llamó Comunidades Lingüísticas, Identidades y Salvaguarda. Uh-huh. Y tenía que ver con, este es el año internacional de las lenguas de pueblos originarios, y dentro de las diferentes acciones de visibilización y de reconocimiento se realizó este concurso. Y bueno, en este concurso nosotros participamos con este corto, este video, que en realidad lo que hemos hecho con muy simplemente la propuesta que hicimos como productora fue transmitir y dar a conocer la obra en un libro, una obra poética en lengua milcayac, que se llama Milcayac Mayena, decir milcayac, que es la autora es Liliana Claudia Herrera, y que en realidad lo que ha hecho en ese libro, después de 32 años de trabajo y de investigación y de búsqueda, ha sido reconstruir, de alguna manera ha sido recuperar y también resignificar la lengua milcayac, huarpe, que es nuestra lengua, la lengua del pueblo huarpe de la zona de Mendoza, particularmente de esta zona de Huentota, y que se supone que el pueblo huarpe estaba muerto, se había, digamos, extinto, si se puede decir, por no tener la lengua. Y eso es lo que plantean fundamentalmente la ciencia y las disciplinas fundamentalmente de nivel académico, que bueno, plantean de que un pueblo, una identidad, una cultura no existe cuando ya perdió su lengua. Y bueno, nosotros como productora, y particularmente con este libro Milcayac Mayena, de poesía y de canto ceremonial, bueno, queríamos mostrar que las lenguas siempre están sobreviviendo a pesar de que sean una reconstrucción, y que cuando también no hay lengua, la identidad se sigue sintiendo en los pueblos originarios, ¿no? Seguro, Gustavo, qué necesario este documental, esta apuesta a un pueblo donde muchas veces ha sido y sigue sucediendo, y sucede hasta en las instituciones educativas también, muchas veces aún, lamentablemente, donde se le sigue señalando que perdió su lengua, que ya no hay forma de recuperarla, ¿no? Y de alguna manera es uno de los motivos por los cuales se lo sigue olvidando, ¿no? Un pueblo que está de pie, el pueblo huarpe, y bueno, y con esta recuperación y esta evidencia, más fuerza aún va a tener, ¿no? Sí, y quienes de alguna manera transitamos ese camino, como le sucede a todos los pueblos originarios de nuestro continente, y te diría del mundo, en el cual la negación que se le impone, de alguna manera la exclusión total y absoluta que todos los días viven y se le imponen, a pesar de ello, no, como decís vos, no, estamos de pie, y uno de los aspectos fundamentales es la construcción a través de la lengua, de la cosmovisión y de la identidad y de la cultura. Pero a pesar de eso, como pasa en Mendoza, como nosotros decimos, pasa en Huentota, uh-huh. Justamente el pueblo huarpe, uno de los aspectos que demuestra su, de alguna manera, su destrucción, que nosotros llamamos genocidio a todo lo que sucedió para nuestros pueblos originarios, tuvo que ver con cortarles la lengua a nuestros abuelos y abuelas. Y más independientemente de eso, nunca la lengua se silenció, porque hay palabras, porque hay posibilidades, ha habido una posibilidad de ir reconstruyendo fundamentalmente desde las cenizas, ¿no? Y desde eso que fue quedando como de boca en boca de los abuelos y abuelos, de algunas investigaciones que quedaron de los jesuitas, eso es lo que también queda como parte de algunas palabras y términos que hoy siguen estando. Y a pesar de ese silenciamiento, el pueblo huarpe, como decís vos, en nuestro territorio, palpita, existe, vive. Y bueno, es un poco este concurso que al mismo tiempo después las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, incorpora en este festival. Pero es lo que yo reconozco como principal es la comunicación de los pueblos originarios. Me parece que a pesar de todo lo que está sucediendo, ¿no? Aún sigue sucediendo la persecución y la muerte, hasta incluye la muerte de hermanos y hermanas, como es en el territorio mapuche, como es el territorio también del norte, del pueblo Qom, del pueblo Cuichí y de tantos otros que en nuestro país están siendo exterminados nuevamente, porque realmente el funcionamiento es ese, así está funcionando el sistema nuevamente, exterminando a nuestros hermanos y hermanas. A pesar de eso, bueno, suceden este tipo de propuestas que nosotros valoramos muchísimo y por eso un poco también participamos, pero además nos importa muchísimo difundir cómo es este festival de cine online, que de verdad que es un lujo. Realmente las propuestas de nuestros hermanos y hermanas de todo el continente de Abya Yala y también de otros lugares del mundo demuestran que los pueblos originarios estamos vivos y tenemos muchas propuestas de este mundo para hacer. Gustavo, ¿y cómo hay que hacer para poder verlo a este corto? ¿A dónde va a estar disponible entonces? En este momento es parte del festival y tiene un canal de YouTube, el festival, que tienen que poner Festival de Cine Indígena Online en YouTube y ya con esa denominación lo encuentran al festival, lo van a encontrar en inglés, porque como pasa siempre en estos organismos internacionales, sobre todo en las Naciones Unidas, o está en francés o está en inglés, bueno, eso claro. Es todo un dato, ¿no? Del tema justamente de las lenguas, pero poniendo Festival de Cine Indígena Online van a encontrar en YouTube, van a encontrar el festival y ya están hasta el 14 van subiendo 15 trabajos por día, así que desde el 4 hasta el 14 se van acumulando todos los trabajos que se han ido compartiendo. Y ahí está el nuestro, pero ahí tienen, imagínate, 15 por día del 4 al 14. Son más de casi 90 materiales, trabajos audiovisuales, y de verdad que son un lujo. Realmente yo he estado siguiendo el festival y se los recomiendo, porque hay que darse el tiempo para ver cada uno de los trabajos. Algunos no son cortos, de 3 minutos, sino duran un poco más. Pero realmente una fuerza, un mensaje, y muchos de esos son de denuncia, obviamente, de situaciones que son terribles, que siguen pasando para las comunidades y las familias en los territorios de los pueblos originarios, de exclusión, de persecución, de censura y también de muerte, ¿no? De asesinatos. Y en este festival se muestra eso, pero también desde la lengua y de la importancia de la lengua propia, ¿no? Entonces me parece que combina dos realidades que son muy, muy importantes para los pueblos originarios, que es su actualidad y que también es su identidad, ¿no? Que tiene que ver con su identidad, con su memoria, que es la lengua. Eso lo transmite la lengua, justamente. Así que de verdad que lo pueden ver ahí, en ese YouTube, y bueno, realmente acompañar estas propuestas, porque la comunicación indígena es toda una lucha, ¿no? Es un logro que comunidades y pueblos puedan con su propia voz contar la situación y con sus propias características, porque eso es lo que tiene la comunicación de pueblos originarios. Como nosotros decimos, es comunicación con identidad, porque no es la misma que vemos en los medios comerciales, en los medios mercantilizados, sino es una comunicación ancestral, una comunicación que tiene mucho que ver con nuestra cosmovisión y cómo entendemos el mundo. Y por eso es importante acompañar estas iniciativas como este festival. Seguro, seguro que sí. Gustavo, un placer poder hablar contigo. Te mandamos un abrazo enorme y nos escuchamos y nos encontramos en cualquier momento.